Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a un programa, otro programa en la 97 Irratia, en el que tengo bastante poco que decir. Ya me quedé, hice medio programa hace 15 días, que no me dio tiempo a acabar, y por eso tenía ganas de dejar hecho o de deciros lo que había hecho. No ha pasado muchas cosas, seguimos con el genocidio en Palestina, pues es un goteo, ahora vamos poquito a poco, pero sin parar. En Sudán, como os dije, hay otro genocidio en marcha, en el que están metidos los Emiratos Árabes Unidos, también conocido aquí en España como UAE, que tiene, por cierto, un equipo ciclista y tiene varios equipos de fútbol. Creo que le pertenece el Manchester City en Inglaterra, y aquí en España tiene relaciones muy cercanas con el Real Madrid y, por lo tanto, con su presidente Florentino Pérez, que, aunque este no es el programa adecuado para decirlo, es una de las personas que más desprecio. Lo siento por los madridistas, si es que hay alguna o alguno escuchándome, pero es un señor al que sigo desde hace muchísimos años. De hecho, lo empiezo a seguir cuando yo vivo en Madrid, estudio en Madrid, allá por los años 80, finales de los 80, y ya por aquellos tiempos empiezo a conocer cosas de sus artimañas o de maldades. Siempre muy cercano a Esperanza Aguirre, a José María Aznar y a otros grandes empresarios muy cercanos al Partido Popular, y sobre todo muy cercanos a lo que era el régimen dictatorial, la dictadura de Francisco Franco. Dictadura que parece ser que ahora hay muchos jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, que tienen ganas de que vuelva. No voy a decir eso de, en el caso de que vuelva, eso de que ya os avisé, pero no les vendría mal quizás hacer la mili para saber cómo son las cosas. La dictadura franquista no trajo absolutamente nada bueno, que a veces sí que es verdad que se dicen frases como "con Franco vivíamos mejor" y tal. En realidad, contra Franco vivíamos mejor, se podría decir. Pero no hizo nada bueno, y creo que habría que explicarles a los jóvenes y a las jóvenes que fue una dictadura sangrienta, y en la segunda mitad del siglo XX posiblemente la peor o una de las peores del planeta, y sin duda de Europa. Voy a poner una canción, voy a empezar rápido hoy, sin demasiados preámbulos, porque estos días, la semana pasada y esta semana, está lloviendo muchísimo y no hago más que mojarme. Voy a tener que contratar a un asesor de outfit para la lluvia y el frío, porque no aprendo, no hay manera. Os he dicho en algún que otro programa que arrastro una bronquitis tras otra y tengo cosas que hacer, tengo que dejar de fumar. Eso, más que cosas que hacer, cosas que no debo hacer, como es fumar, beber y pasar demasiado tiempo en la calle, pero sin duda lo que más estropea la salud es el trabajo. En mi caso, como mi trabajo me obliga a pasar muchas horas en la calle, estos días me están resultando fatales porque vuelvo a casa siempre con los calcetines, los pantalones, los zapatos, etcétera, mojados. Y no mejora la garganta. Así que voy con un poco de música y voy a beber un poco de cerveza. Hasta ahora. Bonheur tranquille qui ne coûte rien. Les couchers de soleil sur la ville, les pipelots des piles, les orchestres anciens, les chants bruyants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent la vie moins futile. J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles, les disques en vinyle, les contes de fées, le charme fuyant d'un profil perdu dans la file des passants pressés, les langoustines sur le grill, les masques déchirent, les parfums légers, les photos où l'on fait des mille. J'aime les choses inutiles qui nous font rêver. Moi j'aime les choses inutiles, la joie de Lucille, connaissent les fleurs, un film de Buffalo Bill, une automobile en panne de moteur, la voix des poètes en exil, toujours en exil, de jour et de l'heure, les couleurs de leurs chants fragiles. J'aime les choses inutiles qui nous parlent au cœur. Je rêve d'un monde indocile où les crocodiles et les orchidées auraient chaque année bissextile le droit d'être une île. La vie n'en serait pas plus facile, l'argent moins servile, mais on peut rêver. Et tant pis si je passe pour un fossile, j'aime les choses inutiles qui donnent à chanter. Antes de poner la siguiente canción, voy a leeros un poema que luego junto a la canción lo va a recitar, lo va a cantar una de las de los cantantes que va a sonar a continuación. Y el poema es de Frédéric Louis Saussure, que tenía un seudónimo o escribía como Blaise Cendrars. Y era un escritor suizo, aunque escribía en lengua francesa, que adoptó la nacionalidad francesa en 1916. Él nació en 1887 y, aunque no tiene nada que ver con Courbet, sí que quería traerlo porque, bueno, me ha interesado. Cuando estaba recopilando las canciones, pues llegué a esta, quise, la escuché en el disco y quise saber de qué iba, y me gustó mucho la vida de este hombre. Entonces, como os dije, nace en Suiza y se dedica desde muy joven a viajar por toda Europa. Hay que pensar que estamos en finales o principios del siglo XX, y acaba en estas viajes, este vagabundeo, lo lleva hasta Rusia, a San Petersburgo, donde se instala a trabajar como joyero. Allí se hace anarquista y empieza a escribir poesía. Luego vuelve a Suiza, estudia medicina. Fijaros, o sea, esto es eso que decimos de, ¿cómo le da tiempo a esta persona a escribir tanto, a grabar tantos discos? El caso este de Viggo Mortensen, ¿no? Viggo Mortensen hace películas, escribe libros, escribe poemas, pinta, hace fotografías, esculpe, viaja, y encima está casado con Ariadna Gil y está buenísimo. O sea, ¿qué más puedo decir? Pues este Frédéric Louis Saussure es de este tipo de hombres, que les da tiempo a hacer absolutamente de todo. Vuelve, o sea, de San Petersburgo, vuelve otra vez y se enrola en la Legión Extranjera y participa en la Primera Guerra Mundial, que es donde pierde el brazo derecho, que se lo amputan en el año 1915 por debajo del codo. Y este acontecimiento va a ser el que marque su obra, puesto que el brazo derecho, que es el que sirve para escribir, pero también es el que él usaba como pianista, porque además de estudiar medicina, trabajar de joyero, ser militar, etcétera, etcétera, resulta que era un excelente pianista. Pero está claro que sin la mano derecha, pues no puede seguir, y eso es lo que le lleva a ser escritor a tiempo total. Pero no paran aquí sus aventuras, sino que viaja a Nueva York, donde vive una larga temporada, y en el año 39, al estallar la Segunda Guerra Mundial, alucinar, ya es que esto es la leche, va a trabajar como corresponsal de guerra para el ejército británico. En 1950 regresa a París y muere 11 años después, el 21 de enero, en esta misma ciudad, justo después de haber obtenido in extremis, casi antes de morir, el único galardón literario de toda su vida, el Gran Premio Literario de la ciudad de París, que puede parecer poco, pero bueno, ahí está. Y os voy a leer este pequeño poema, y dice: cuando amas, tienes que irte. Deja a tu esposa, deja a tu hijo. Deja a tu amigo, deja a tu amigo. Deja a tu amante, deja a tu amante. Cuando amas, tienes que irte. El mundo está lleno de negros y de más negros. Mujeres, hombres, mujeres y hombres. Mira las hermosas tiendas. Este taxi, este hombre, esta mujer, este taxi, toda la hermosa mercadería. Hay aire, hay viento, hay montañas, agua, cielo, tierras, niños y animales. Hay plantas y carbón. Aprende a vender, a comprar, a revender. A dar, a recibir, a dar y de nuevo a recibir. Cuando amas, tienes que saber. Canta, corre, bebe, silba y aprende a trabajar. Cuando amas, tienes que irte. No llores mientras sonríes, no te acurruques entre dos pechos. Respira, camina, vete, vete. Me baño y me miro. Veo la boca que conozco, la mano, la pierna, el ojo. Me baño y me miro. El mundo entero sigue ahí, la vida llena de cosas sorprendentes. Me voy de la casa, me estoy bajando del balancín. Peso 80 kilos. Te amo. Y ahora suena la canción de Bernard Lavillier, Tu es plus belle que le ciel et la mer, que es en realidad como se llama este poema. Tú eres más bella que el cielo y la mar. Bernard Lavillier, y detrás Bertrand Bellin, ¿qué tú di? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre. À acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. On s'avance sur le chemin. On s'approche sur le chemin. Je vois qu'on agite une main. Quelqu'un. Tiens, viens. On vient depuis le temps. Depuis le temps. N'attends plus personne. Que tu dis, que tu dis, que tu dis, que tu dis, que tu dis, que tu dis, que tu dis. Tu attends bien quelqu'un. Personne. Qui veut nager dans mes eaux glacées? Qui veut nager dans mes eaux glacées? Qui veut nager dans mes eaux? Personne. Noir dans le ciel, l'horizon est piqué, puis les formes se démêlent, net, silhouette découpée, quelqu'un. s'avance sur le chemin. On s'approche sur le chemin. Je vois qu'on agite une main. Y ahora sí que nos vamos a ir con lo que me había quedado de el otro día de Gustave Courbet, mi amigo Gustavo, que bien me cae. Y es sobre una correspondencia que apareció, una correspondencia secreta y de altísimo voltaje entre el artista y Mathilde Carly Desbassema. ¡Hala! Es que me meto en cada lío, o sea, inglés, francés, italiano, castellano, euskera, y ahora esto es Bassema, que suena, me suena a polaco. Y son 116 cartas escritas entre los meses de noviembre de 1872 y abril de 1873. Voy a hacer un inciso para decir que como cartero, que soy desde hace más de 20 años, contra el frío y la lluvia, contra el sol, bueno, y que 116 cartas escritas entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en 6 meses, toma ya. O sea, me salen... Ay, que quiero hacer matemáticas así de cabeza y no nos... vamos a decir que a 15 cartas al... 15 cartas... No, casi 20 cartas al mes. Creo que en los últimos 5 años he repartido una o dos cartas personales particulares. Ahora todo lo que repartimos son multas del ayuntamiento, o sea, notificaciones, certificados de los juzgados, cartas de los bancos, normalmente con malas noticias, paquetería, sobre todo Temu y Amazon, o sea, cosas por las que no me siento en absoluto, tengo que decirlo aquí y ahora, no me siento en absoluto agradecido ni agraciado. Antes, cuando entré en esta empresa hace 20 años, sí que repartía paquetes de comida, ropa, regalos que mandaban unos familiares a otros, o la novia al novio, el novio a la novia, etcétera. Muchas cosas que mandaban desde fuera, por ejemplo, o desde aquí que mandaban afuera, paquetes con alimentos, con ¿cómo se llama? Medicamentos, etcétera. Y bastantes cartas personales escribía, pero nada, eso se perdió hace ya 10 años y ya os digo que desde el COVID para acá pues prácticamente está desaparecido. Y me da muchísima pena. Sí, es un trabajo que en principio antes era bonito, es verdad que tenemos un sueldo miserable, es vergonzoso, aprovecho aquí para soltar el discurso, pero me parece vergonzoso que el gobierno, el Estado, porque somos al final no somos funcionarios, somos laborales, pero coño, estamos ahí en la calle todo el santo día y para que recibáis las cosas que pedís o que queréis y a cambio de un sueldo de mierda. Esto que es lo que llaman la diferencia entre trabajos de mierda y trabajos basura, ¿no? Yo creo que el nuestro es trabajo basura. Creo que es así, que son trabajos que son súper necesarios, o sea, porque sin ellos no funcionaría el normal sistema, el correcto funcionamiento de la sociedad, pero que están muy, muy infravalorados. Eran los trabajos que durante el COVID y tal se decía que eran imprescindibles, porque luego están los trabajos de mierda, que creo que son todos esos que ganan un dineral, la gente que gana un dineral, pero te reconocen que no la hincan, que no hacen nada. Ya sabéis. Bueno, no sé por qué cuento esto, porque no soy yo quien para... Todos lo sabemos y ya está. Entonces, estaba con las cartas y estas cartas se encontraron al azar en el altillo de la sala de estudio y de conservación que tenían sobre Gustave Courbet. en el año 2023. Y cuando los bibliotecarios no saben muy bien por qué eso debía llevar ahí, pues imaginaros, pues más de 100, casi 150 años, se encontraron con un montón de cartas escondidas, cuidadosamente conservadas y celosamente ocultas al público por su contenido sexualmente explícito. Y voy a poner más música porque solté la chapa esta sobre mi trabajo y ya está. Música. Se tiennent par la main et marchent en silence dans ces villes éteintes que le crachin balance. Ne sonnent que leurs pas, pas à pas fredonnés. Ils marchent en silence. Les désespérés. Ils ont brûlé leurs ailes, ils ont perdu leurs branches, tellement naufragés que la mort paraît blanche. Ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés, ils marchent en silence, les désespérés. Et je sais leur chemin pour l'avoir cheminé déjà plus de 100 fois, plus qu'à moitié, moins vieux ou plus meurtri, ils vont terminer. Marchent en silence, les désespérés. Et en dessous du pont, louée douce, c'est profonde. Voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés. Ils fondent en silence, les désespérés. Que se lève celui qui leur lance la pierre. Il ne sait de l'amour que le verbe s'aimer. Sur le pont n'est plus rien qu'une brume légère. Ça s'oublie en silence, ceux qui ont espéré. Muy bien, pues las cartas ahora ya las podemos observar y están, se exhiben en unas urnas de cristal preciosas y allí te explican un poco cómo fue el nacimiento, la existencia y el final de esta relación intensa, plena de fabulaciones. Sobre todo fue solamente una relación epistolar, o sea, los amantes no se llegaron a encontrar nunca en persona y es algo que me parece muy bonito. Y cuando vas al museo te dejan unas lupas para que puedas leer estos pasajes que realmente son cartas muy eróticas aún a día de hoy nos parecerían, nos darían un poquito de vergüenza ajena. O sea, no estamos acostumbrados a leer este tipo de cosas, pues imaginaros en esos tiempos si se llegan a haber encontrado. Y la primera carta de todas la escribió Matilde, que fue la que se lanzó a la piscina sin agua y contactó en 1872 con el pintor, que ya vivía de aquellas en su pueblo natal en Ornans, a 15 kilómetros de Besançon. Y Courbet, según llega, le responde rápidamente, y tanto que rápidamente porque, como os dije, van a ser 120 cartas en 6 meses, más o menos. Responde y le pide en la primera carta que le dé una descripción física y que le envíe su retrato. Hay que decir que Courbet en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles. Acaba de salir de prisión por el papel que os dije en el programa anterior en la Comuna de París, y tiene que reconstruir la columna Vendôme. La acusan de haber incitado, bueno, en realidad es que la tiró él, y lo más seguro es que vaya a la cárcel de nuevo, por lo que acaba yéndose, como os dije también, se va a Suiza. No está pintando nada, tiene unos 55 años, está viejo, enfermo y sin un duro. Y voy a poner un poco más de música, otra canción. De sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Bueno, bueno, qué fresquito, ya estamos de vuelta. Esta lluvia, cómo ha entrado el invierno, ¿eh? Dentro de poco Navidad, ala, las calles llenas. Os voy a acabar hablando un poquito del origen del mundo, que, como os he dicho, ha estado rodeado siempre como de una aura casi mítica, ¿no? Y no se conoce realmente a quién estaba destinada, o sea, no sabemos, no podemos poner cara a este coño, a esta vagina, a este cuerpo, a este medio cuerpo, a este cuerpo sin piernas, se podría decir a este torso también. Bueno, pues no sabemos quién es. Pero sí sabemos, tampoco sabemos a quién estaba destinado, es decir, no sabemos quién lo hizo, pero sí sabemos quién fue el primer dueño de este cuadro, que se cree casi seguro que es el diplomático turco-egipcio Khalil Bey, un hombre nacido en 1831 y que murió en el año 1879, quien al parecer lo tenía en su colección privada, porque ya no se lo enseñó, o parece ser que no se lo enseñaba a nadie. Este hombre venía a París y compraba obras de Delacroix, de Ingres y de Rousseau. Me encantaría hacer un programa de Rousseau. Rousseau tiene unos cuadros preciosos y es muy interesante su vida, realmente interesante. Théodore Rousseau. Y la relación con Picasso. Es pa escribir un, o hacer un programa de radio sobre él. El desnudo femenino, como os he dicho ya, formaba parte de los gustos o de los temas predilectos de Courbet. Y este cuadro, pues está claro que es hasta el momento, por lo menos de todos los que yo he visto, no solo de aquellos tiempos, sino hasta el día de hoy, uno de los ejemplos de pintura carnal y lírica más importantes. La composición es radical, no sé, parece prácticamente como una fotografía, ¿no? O sea, es tan detallista y en aquellos tiempos incomodó, bueno, no se pudo ver, pero, o sea, que voy a decir que en aquellos tiempos hubiera incomodado, pero a día de hoy, pues, aún así incomoda. Hay mucha gente, quizás en los últimos años menos, ¿no? Quizás en las últimas décadas, pero hasta hace 4 días, la gente cuando iba al Museo d'Orsay no eran capaces de mirar directamente al cuadro. Cuando Constance Quenio murió en 1905, su herencia, o la herencia que dejó, era una casita en París, una villa muy bien amueblada, en Cabourg, acciones del ferrocarril y un cuadro de Gustave Courbet. Se llama Flores, que era una composición de 1863 con un mensaje en la parte de debajo que dice: Flores de primavera a la izquierda, camelias rojas y blancas a la derecha, y en el centro una planta que se ofrece al espectador con una corola roja profunda y abierta. Este cuadro y una rata en la carta, en esta carta descubierta por un investigador con mucho olfato, digamos un Sherlock Holmes, han desvelado quién fue la modelo del origen del mundo que se exhibe en el museo, y lo sabemos a día de hoy, que es la rica señorita, es que no puedo pronunciar esto, se escribe Kenny Aux y se pronunciará Cuneau. Había nacido pobre en 1832, hija de padre desconocido y de una joven trabajadora del sector textil, analfabeta. Y se sabe que la madre era analfabeta porque había firmado con una X el acta de nacimiento, que es como firmaban en aquellos tiempos. Pues esta joven Constance Cuneau llega a París con 14 años y se integra en el cuerpo de bailarinas de la ópera. Nunca llegará a ser famosa, o sea, no saldrá del montón, y eso se piensa, que los investigadores creen que puede ser debido a una lesión de rodilla que tuvo que le impidió avanzar en lo que era el ballet. Pero se conservan de ella a día de hoy 2 fotografías, que es algo no muy normal en la gente, digamos, pobre o la gente humilde allá por el siglo XIX. En una de estas fotos se la ve con zapatillas de baile, un tutú y flores en el pelo. Y la otra foto fue tomada por Nadar, que era el gran fotógrafo profesional de París, el mejor, principal y más importante fotógrafo. Y aquí aparece peinada con una raya en medio, un collar de perlas, las manos así juntitas sobre la cintura y muy seria. O sea, es una señora. No, nada que ver con la foto con el tutú. Y aquí estamos en la década de 1860. O sea, que esta joven pobre que llegó a París para ser bailarina ya no es bailarina. Pero tampoco tiene marido ni lo tendrá nunca. Tampoco tiene hijos ni los tendrá nunca. ¿Qué es? Es lo que en París, en aquellos tiempos, se conoce como una demi-mondaine, que es una mantenida. Es una buena mantenida con muy buen ojo para escoger a sus protectores. Y otra canción. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé, que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais que seuil des amours éternels. Faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Si no me da tiempo a despedirme, no me despido. Y si me da tiempo, sí me despido. Y creo que el programa voy a intentar que dure la hora justa. Y si se me corta mientras estoy hablando, pues lo siento. Antes de volver a poneros canción, pues culpa mía, mea culpa. Volviendo, no sé si os habéis enterado bien de la historia. Esta señorita, la señorita Constance Cugnot, aparece, sus fotos y este cuadro que os decía con las flores aparecen en un estudio, un tipo se pone a investigar, un detective, y llega a localizar quién es esta mujer, a qué se dedica, y aquí viene lo más importante, uno de los protectores de Constance va a ser Khalid Khalid Bey, el exdiplomático egipcio de Turquía del que os hablé antes y que tenía una gran colección privada. Y este va a ser el que haga entrar a Constance en la historia del arte. Bey está ya jubilado en París y dilapida su fortuna en las mesas de juego. Y es un erotómano apasionado. Y claro, ¿a quién va a conocer? Pues a Gustave Courbet. Y nos imaginamos dónde. Bueno, yo por lo menos me lo imagino, ¿no? Pues posiblemente en un prostíbulo. Los prostíbulos, igual que las casas de fumaderos de opio, etcétera, que estaban entre el Barrio Latino y esta que os digo antes, lo del mercado de las pulgas, zonas pobres, aunque también había por supuesto prostíbulos en las zonas más nobles, pero esos eran como muy privados. Pues Gustave Courbet, que además de alcohólico pues era putero, pues en uno de estos debe conocer al embajador, otro pervertido. Y aquí el pintor, parece que otro extra que sacaba de dinero en estos sitios para pagar sus deudas del juego, etcétera, es que pintaba, hacía muchas pinturas rápidas y pintaba paisajes y retratos, etcétera, que vendía a unos precios, digamos, no muy altos, porque no quería recibir ningún tipo, por ideología, ningún tipo de dinero o de ayuda del Estado. Él decía que era de izquierdas, antimonárquico, republicano y muy crítico de Napoleón III. Pues este personaje, pues como os digo, iba comprando cuadros, todos los cuadros que podía, de hecho compra también cuadros de Manet, donde aparecían desnudos, y algunos me imagino que los encargará. Hay que recordar que los academicistas, los burócratas del arte, no les gustaban los desnudos, se aceptaban los desnudos clásicos, de alguna manera, que representaban lo clásico, pero los desnudos, digamos, fuera del clasicismo no estaban bien vistos. Por ejemplo, el almuerzo sobre la hierba de Manet fue rechazado en el Salón de 1863, en el que aparecen, es precioso el cuadro, dos hombres vestidos junto a una mujer desnuda. Lo mismo ocurriría luego más tarde con el cuadro Venus y Psique de Courbet, que se juzgó en ese momento indecente y que está hoy, a día de hoy, está desaparecido. Pero como os digo, este embajador, ex embajador, quería cuadros de desnudos y compra, por ejemplo, el baño turco de Ingres, y como Courbet no tenía, Courbet le pinta otro en el 66 que se llama El sueño, en el que aparecen dos mujeres desnudas, entrelazadas entre ellas en lo que es la primera relación lésbica. Imaginaros para todos los miapilas de la época lo que les supone. Y parece ser que es en este año, en el 66, cuando Bey le encarga a Courbet el cuadro. Claro, no, el origen del mundo. No sabemos si le encarga ese cuadro concreto o le dice simplemente que le haga otro desnudo. Voy a poner un poco ya de música y eso. Necesito beber un poco más. Je crois que je vais rester dans mon lit. Je crois que j'ai peu compté dans ta vie. Comment ai-je pu arriver jusqu'ici entier? Je vois le jour se lever, le ciel gris. J'entendais des sons chanter, mélodie. Parfum s'est inventé, je suis ici, déprimé. J'aimerais bien t'entendre dire je regrette avant de fermer les yeux. Je regrette, toi et ce monde mériter disparaître sans bruit. Demain sera plus sucré qu'aujourd'hui. Aurions-nous pu demeurer, mon ami? Vois comme je suis effondré, comme je suis blessé. J'aimerais bien t'entendre dire je regrette avant de fermer les yeux. Je regrette, toi et ce monde mériter disparaître sans bruit. J'espère que tu vas rester loin d'ici et que le monde va tourner en dépit des cœurs brisé dont je suis, dont je suis. J'aimerais bien t'entendre dire je regrette avant de fermer les yeux. Je regrette, toi et ce monde mériter disparaître sans nada. Voy a acabar diciendo que al final la primera vez que el cuadro sale a la luz es en el año 1995 y llamaron cientos o miles de personas indignadas diciendo que era una vergüenza. 1995, como os he dicho antes, Facebook lo tiene prohibido. Y cómo llega al final el cuadro, o sea, toda esta investigación, lo que os he contado hasta ahora, de quién era el, quién encarga el cuadro, el embajador turco, ex embajador, cómo descubrimos quién es la mujer que aparece en el cuadro, que es la concubina del embajador. Sabemos cómo conoce Courbet al embajador, o dónde. Y sabemos que el cuadro lo estuvo guardado en casa del embajador, pero luego ha pasado por más manos, y cómo llega al Museo d'Orsay no se sabe. Se sabe que el Estado francés les pagó los derechos a los herederos de un psicoanalista famosísimo llamado Jacques Lacan, un psicoanalista, sociólogo, escritor, etcétera, etcétera, muy muy famoso en Francia. Y también sabemos que la actriz Sylvia Vatel y su marido lo habían adquirido en 1955 y lo ocultaban en su casa bajo llave. De verdad que me hubiera encantado haber ido alguna vez a casa de Sylvia Vatel y de Jacques Lacan y haber encontrarme el cuadro allí. Hubiera sido alucinante lo que debía sentir la gente al verlo. Se sabe, ya voy acabando, más información, esto parezco Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el cuadro estuvo en Hungría, en casa del barón Habatny. Y también se sabe que antes, en 1889, estuvo en casa de Edmond de Goncourt. No, perdón, no estuvo Edmond de Goncourt lo vio o dice que lo vio en un anticuario, pero aquí sí que no se saben, puede habérselo inventado, es decir, no hay pruebas. Y el resto, lagunas y más lagunas. Con esto hemos acabado. En el programa anterior, en el podcast, en la página web de la 97 Irratia, os puse una foto del cuadro. El cuadro es alucinante. Yo no he ido a verlo. He tenido una reproducción grande, bien grande, pero no he ido a verlo al Museo de Orsay porque nunca he estado en ese museo, por lo que sea. Está Natalia. Querida Natalia, la próxima vez que vaya a París a verte, sin duda me voy al Museo de Orsay y tú te vienes conmigo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Otro programa que se alarga más de la cuenta. Nos vemos dentro de 15 días. Seguir atentas y atentos a lo que pasa alrededor. El genocidio no ha parado. Están gastándose todo el dinero habido y por haber en armas. Nos quieren dejar sin nada. Según Cáritas, ya el 30% de la población en lo que llaman el Reino de España no tiene acceso a una vivienda en condiciones, porque no les llega, no son ya los que viven, como dicen unos, de las paguitas, etcétera, no. Gente que trabaja, parejas que trabajan los dos y no llegan a fin de mes, no pueden hacerse cargo de un piso en condiciones, y es un problemón, y muchos otros que vienen. Cuidaros y sed buenas y sed buenos. Agur. J'aime valser dans tes bras, ton cœur tout près de mon cœur. Comme je sais qu'un jour tu m'oublieras, moi je prends ma bouffée de bonheur. Ainsi je pourrai toujours, quel que soit notre avenir, garder en moi le souvenir d'un jour, d'un beau jour où j'ai connu l'amour. Comme on est bien, comme il fait doux, comme on est bien, qu'il est bon de ne penser qu'à nous. Va le son, tournons, dansons, combien je l'aime cette chanson. La vie parfois est si belle qu'on ose y croire. Il y a des amants fidèles ailleurs que dans les histoires. Il y a des cœurs sincères, aussi des cœurs qui se serrent. Et si tu m'aimes, tu m'aimes d'amour. Sur ce doux thème, brodons toujours. Car j'aime valser dans tes bras, ton cœur tout près de mon cœur. Comme je sais qu'un jour tu m'oublieras, moi je prends ma bouffée de bonheur. Ainsi je pourrai toujours, quel que soit notre avenir, garder en moi le souvenir d'un jour, d'un beau jour où j'ai connu l'amour. J'aime valser dans tes bras, ton cœur tout près de mon cœur. Comme je sais qu'un jour tu m'oublieras, moi je prends ma bouffée de bonheur. Ainsi je pourrai toujours, quel que soit notre avenir, garder en moi le souvenir d'un jour, d'un beau jour, j'ai connu la...